vi ahí. Solida, me acercó y me miró el WhatsApp. Todo lo que te doy es producto del delito. Pero si estás conmigo de la calle me quito. Ya tengo fuego, saco un tema de despego. Otra me está llamando, saben que ya me pego. Ya me dicen daré cuando la calo del pelo. El bebé me está polar y bailame mami hasta el suelo. Tengo un par de colores pa' que quede feliz. Déjame de un negro ni te mando un follow. En breve la música me robó la peli. Pa' que mami estemos solo. Yeah.